María, ay que pegada la mía. Me anote un poroto, me anote un poroto. Esto es cosa de loco, yo no baila con el toto. ¡Opa! Estoy emocionado porque bailas conmigo, María. Báilalo, muévete.